Sigo buscando la solución que me dé la vida, la respuesta a las preguntas del pasado. Ya no quiero disciplina, he aprendido a valorar lo bueno y a olvidar lo que fue malo. Sigo encontrando la ruina en cada sitio en el que ando. Luego me preguntas por qué trinan los cuervos que van volando, me vigilan cada esquina. Busco travesía caminando. Lloraré lágrimas de cristal cada vez que la luna salga a respirar. Lloraré lágrimas de oro puro quizás cada noche que brilla hacia el mar. Sigo encontrando la rima, notas que se van calmando. Juro que no quise verla viva. Ya me estás hipnotizando con esa mirada encima. Ahora ya no intentes remediarlo. Lloraré lágrimas de cristal cada vez que la luna salga a respirar. Lloraré lágrimas de oro puro quizás cada noche que brilla hacia el mar. Encontrará a su persona ideal, siempre estará la luna para recordar. Los cuervos te seguirán aunque vayas más allá. Por ti lloraré lágrimas de cristal.